Estos son los titulares del lunes 8 de enero. La nieve y el inclemente frío dificultan la situación en el área de Japón afectada por el sismo de Año Nuevo. Reabren la pista del aeropuerto de Haneda en Tokio, donde ocurrió un accidente la semana pasada. Legislador japonés arrestado destruyó dispositivos de almacenamiento de datos antes de que la fiscalía registrara su oficina. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Una semana después del fuerte terremoto que sacudió el centro de Japón, las autoridades de la prefectura de Ishikawa informan que se ha confirmado la muerte de 161 personas hasta las 9 de la mañana de lunes. Aún se desconoce por completo la magnitud de los daños. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos de reconstrucción de calles y carreteras dañadas para distribuir suministros de socorro y buscar supervivientes. El sismo de magnitud 7,6 ocurrió poco después de las 4 de la tarde del día de Año Nuevo. La localidad de Shika registró una intensidad sísmica de 7, la máxima en la escala japonesa. Por su parte, las ciudades de Nanao, Wajima y Suzu, así como la localidad de Anamizu, registraron una intensidad de 6 fuerte. Se emitió una alerta de tsunami de grandes dimensiones para la península de Noto, donde las olas sísmicas alcanzaron las áreas costeras. En Wajima se declaró un incendio de grandes proporciones en la calle Asaichi, popular entre los turistas. Se cree que el fuego consumió más de 200 casas y edificios. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa publicaron el nombre y la dirección de 103 personas en paradero desconocido a las 9 de la mañana de lunes. La interrupción de los sistemas de transporte y comunicaciones ha impedido a las autoridades conocer la magnitud de los daños. Por lo menos 2.000 personas en 24 distritos se hallan aisladas a causa de los caminos bloqueados. Más de 28.000 personas están refugiadas en unas 400 instalaciones de evacuación en medio del inclemente frío. Mucha gente continúa viviendo en su casa o durmiendo en su vehículo pese a no tener agua corriente ni electricidad. Aumenta la preocupación de que las condiciones de higiene se deterioren debido a la escasez de artículos de primera necesidad y a que los retretes se han quedado sin agua. Por otra parte, las nevadas se han intensificado en las zonas damnificadas por el potente terremoto del Año Nuevo que afectó principalmente a la península de Noto en Ishikawa, prefectura del centro de Japón. En consecuencia, se debe tener especial cuidado con los edificios dañados por el sismo, dado que podrían derrumbarse bajo el peso de la nieve, y también hay que mantenerse abrigado para prevenir la hipotermia por las actuales condiciones climáticas de frío intenso. Una masa de aire frío ha traído nieve a la prefectura de Ishikawa y otras partes de la región de Hokuriku, así como a la prefectura de Niigata. En un periodo de 24 horas hasta el martes por la mañana, se prevén nevadas de 10 centímetros en las zonas montañosas y de 5 centímetros en las llanuras de la prefectura de Ishikawa, mientras que en Niigata podrían alcanzarse 30 centímetros en las zonas montañosas y 10 centímetros en las llanuras. En Toyama, prefectura vecina a Ishikawa y Niigata, las nevadas serán de entre 10 y 20 centímetros. Mientras tanto, continúa la actividad sísmica en la península de Noto y alrededores. Entre el 1 de enero y las 4 de la mañana del lunes, hubo más de 1.200 temblores con una intensidad de 1 o más en la escala japonesa, que va de 0 a 7. Por otra parte, el devastador terremoto que ocurrió el día de Año Nuevo en la península de Noto, en el centro de Japón, ha afectado a muchos residentes extranjeros de la prefectura de Ishikawa. Algunos agradecen el apoyo recibido en los refugios y otros expresan su temor a perder el trabajo. Según la oficina del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, en la prefectura de Ishikawa, 11.450 extranjeros trabajaban ahí al 31 de octubre de 2022 en empresas manufactureras y en el sector de los cuidados y el bienestar. Por nacionalidad, los trabajadores vietnamitas encabezaban la lista con 4.321 o más de un tercio del total. Uno de ellos es Long Du Chin, de 35 años. Habló con nuestra emisora a través de internet el domingo desde Anamizu, la localidad donde se refugia. Chin llegó a Japón hace 4 años y desde entonces ha trabajado clasificando huevos. Cuenta que él y sus compañeros de habitación se apresuraron a huir del edificio después del sismo, cuando los vecinos les exhortaron a ponerse a salvo en lugares más altos debido a la inminencia de un tsunami. Agrega que él y otros vietnamitas se trasladaron posteriormente a un refugio junto con sus vecinos y pasaron una noche en ese lugar. Afirma que los extranjeros reciben el mismo trato que los japoneses y que la gente es muy amable con él. Sin embargo, expresa su preocupación de que ya no haya trabajo o que lo despidan debido a que la fábrica que lo empleaba resultó afectada por el terremoto. Chin pide apoyo a los extranjeros que trabajan o estudian en la prefectura a fin de poder retomar sus labores lo más pronto posible. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En el aeropuerto de Haneda, situado en Tokio, se puso nuevamente en servicio la pista donde chocaron un avión de pasajeros y un avión de la Guardia Costera de Japón la semana pasada. La autoridad del aeropuerto reabrió la pista C el lunes después de retirar los restos de ambos aviones y una vez completados los trabajos de rehabilitación necesarios. El Ministerio de Transporte asegura que el número de vuelos será el habitual, ya que se ha confirmado que el equipo que envía señales a los aviones que van a tomar tierra, que podía presentar fallas, funciona sin problemas. La dependencia había indicado anteriormente que, dependiendo de la dirección del viento, el número de aeronaves que utilizan la pista C para aterrizar o despegar podía ser menor por dudas sobre el funcionamiento de dicho equipo. No obstante, informa que hasta que se reparen algunas lámparas dañadas a lo largo de la pista, lo que llevará aproximadamente un mes, más aviones de lo normal volarán a baja altura sobre el centro de Tokio. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, los dispositivos de almacenamiento de datos relacionados con Ikeda Yoshitaka, miembro de la Cámara Baja del Parlamento japonés, fueron destruidos antes de que la Fiscalía de Tokio registrara su oficina y otros lugares el mes pasado. El domingo fue arrestado bajo sospecha de violación de la Ley de Control de Fondos Políticos. Ikeda, de 57 años, es miembro de la facción ABE, la más influyente del Partido Liberal Demócrata, el principal de la coalición gobernante. En el pasado, esa facción estuvo encabezada por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo. La fiscalía sospecha que la oficina de Ikeda recibió pagos no declarados por aproximadamente 48 millones de yenes o unos 331 mil dólares por parte de la facción entre 2018 y 2022, pero se confabuló con uno de sus secretarios para falsificar informes de fondos políticos. Según se afirma, la facción omitió la inclusión en sus informes de fondos políticos los pagos hechos a oficinas de legisladores miembros que habían vendido boletos para fiestas de recaudación de fondos por encima de sus cuotas. Los investigadores explicaron el domingo que habían arrestado a Ikeda porque habían identificado una posible destrucción de pruebas. Agregaron que se tuvo en cuenta, además de la cantidad del dinero implicado, la alta probabilidad de que se destruyeran más pruebas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.